Según informaciones, en todo el territorio surcoreano, incluido Seúl, se desplegó por unanimidad el día 26 la quinta acción pannacional por la retirada de la renegada Park Geun-hye. Acudieron a las calles para la manifestación más de 1.900.000 personas, incluidos obreros, campesinos, jóvenes y niños. Tras el mitin principal efectuado en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl, los participantes iniciaron la segunda marcha sitiadora de la Casa Azul por 8 accesos. Luego de cercarla, ellos elevaron la intensidad de la lucha gritando «¡Ven abajo, Park Geun-hye!». Y hasta la mañana del día 27 efectuaron, además de otras actividades, el acto de discursos bajo el tema de «Una noche y dos días para la retirada de Park», en que condenaron los crímenes de la traidora Park Geun-hye y su junta. Coincidiendo en tiempo con esa lucha masiva en Seúl, en más de 100 lugares del territorio surcoreano, incluidas las ciudades principales de las localidades, más de 400.000 personas llevaron a cabo simultánea y multifacéticamente el mitin con velas encendidas y la manifestación.